innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, aunque no vamos a estar leyendo un pasaje en particular. Sí vamos a estar estudiando otra vez desde el capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 8, versículo 30. ¿Conoce usted las sartenes nuevas hechas de teflón? Son extraordinarias, porque nada, absolutamente nada, se les pega. Si usted fríe un huevo, le quedará perfecto aunque no use aceite, porque el huevo simplemente no se le pega a la sartén de teflón. Bien, algunos de nuestros discípulos parecen tener una cubierta de teflón en la mente y en el corazón, porque nada se les pega. Por más que vaciamos en ellos la enseñanza de la Biblia y los que el Espíritu Santo nos ha enseñado a nosotros, tal parece que nada se les pega. Tienen mente y corazón de teflón. ¿Lo desalienta eso a usted como maestro? Anímese. En el estudio pasado vimos cómo el Señor Jesús enseñó pacientemente a sus discípulos hasta que llegaron al entendimiento de la verdad. ¿Nos afecta esta enseñanza a nosotros? Definitivamente. Nos enseña que debemos enseñar pacientemente para que nuestros discípulos aprendan efectivamente. Usted se preguntará, ¿pero eso me afecta a mí? Quiero decirle que sí. Todos los cristianos, en alguna medida, estamos discipulando a otros. El proceso de ser discipulado y el proceso de discipular es el proceso en que deben estar metidos todos los cristianos. Por favor, abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le estaba escribiendo allí a su discípulo Timoteo, un discípulo que ya había llegado al entendimiento de la verdad, y le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo era que le estaba encargando discipular a otros como él mismo había sido discipulado, y enseñarles que ellos a su vez tenían que discipular a otros de tal manera que el ciclo se estuviera repitiendo incesantemente. Bien, lo que Pablo enseñó fue lo que Jesús hizo: discipuló y luego mandó a sus discípulos a discipular. La gran comisión es un proceso cíclico interminable. Por medio de ella, Cristo Jesús le dice a la iglesia que vaya y haga discípulos. Y eso quiere decir que la iglesia tiene que hacer discípulos, enseñándoles que a su vez ellos también vayan y hagan discípulos, para que esos nuevos discípulos hayan aprendido también que el mandamiento es para ellos de ir y hacer discípulos. Pues bien, usted está discipulando, amigo, amiga que me escucha, usted está discipulando y tal vez ni siquiera se ha dado cuenta. Déjame decirle, si usted es un líder dentro de la iglesia, en cualquier capacidad, definitivamente está discipulando. Puede ser que sea usted un pastor, puede ser que sea un superintendente de escuela dominical, puede ser que sea un maestro de escuela dominical, puede ser que sea un líder de jóvenes o de intermedios o de pequeñitos, pero si usted es un líder de la iglesia en cualquier capacidad, definitivamente está discipulando. Eso quiere decir que está enseñando Jesús. Ese es el contenido de su enseñanza. Jesús está enseñando Jesús por medio de sus palabras. Esa es su materia. Y eso quiere decir que está enseñando Jesús por medio de su ejemplo. ¿Cómo enseña Jesús por medio de su ejemplo? manifestando el fruto del Espíritu en su propio carácter y en sus propias relaciones con los demás. Pero tal vez se dice usted, yo no tengo ningún cargo dentro de la iglesia. Bueno, aunque no tenga ningún cargo dentro de la iglesia, me gustaría decirle que si está casado, definitivamente usted está discipulando. Como padre de familia, su esposa y sus hijos están aprendiendo Jesús de usted. Porque su esposa y sus hijos están continuamente escuchando sus palabras, continuamente están observando las relaciones que usted tiene con ellos. Ellos esperan que usted, como padre de familia, sea el pastor de la familia y les proporcione alimento espiritual. Y además, déjeme decirle a usted, amiga que me escucha, que si usted como mujer es jefe de familia, usted está discipulando. Y eso es especialmente cierto si usted es madre soltera. Si no tiene la bendición de tener un varón en la casa que proporcione una imagen masculina a sus hijos, entonces usted tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, doble, porque usted tiene que jugar frecuentemente el papel de padre y madre, y sus hijos están siendo discipulados por usted. Eso quiere decir que ellos están aprendiendo Jesús de usted. ¿Cómo? Por medio de sus preceptos que usted les debe de enseñar en base de la Biblia, y por medio del ejemplo de su conducta y de sus relaciones para con los demás y para con ellos. Tal vez usted se dice, qué bueno que no me he casado. Pero también a usted quiero decirle que si usted tiene amigos, definitivamente está discipulando. A sus amigos usted o los está discipulando mal o los está discipulando bien, pero los está discipulando. ¿Por qué? Porque usted no tiene la opción como hijo de Dios, como siervo de Jesucristo, como discípulo de Cristo, no tiene la opción de no discipular. Simplemente o discipula bien o discipula mal. Y lo primero que usted tiene que hacer con sus hijos, con sus amigos como discipulador, es llevarlos al conocimiento de Cristo para después ayudarlos a crecer en el conocimiento de Cristo. Así que en cualquier nivel que se encuentre como discipulador, enseñe Jesús, pero enséñelo bien. Ahora, ¿cómo enseña bien Jesús? ¿Cómo puede usted enseñar bien para que los demás aprendan Jesús de usted? Se podría decir mucho acerca de cómo enseñar bien Jesús a nuestros discípulos, pero solamente queremos decir lo que el pasaje dice. Enséñelos pacientemente para que aprendan efectivamente. Si usted recuerda la enseñanza de la sesión anterior, recordará que el Señor repitió todo un patrón de enseñanza por la cual ya había pasado. Recuerde, había alimentado a 5,000 y volvió a alimentar a 4,000. Rehusó a los 5,000 que lo tentaban ofreciéndole un reino, y rehusó a los fariseos que lo tentaban pidiéndole señal del cielo. Ambos grupos lo estaban tentando y a ambos grupos rehusó. Estaba enseñando a sus discípulos a través de eso. Y Marcos comentó la insensibilidad de los discípulos, la insensibilidad espiritual, y luego Jesús otra vez los reprendió por la falta de sensibilidad espiritual, porque viendo no veían y oyendo no entendían y porque no recordaban. Y si usted recuerda, en la primera parte sanó al sordomudo y luego sanó al ciego de Betsaida. Volvió a repetirlo pacientemente. Y todo esto culminó en que la multitud se preguntaba, ¿será esto el Cristo? Y la segunda parte de la enseñanza culminó en que Pedro llegó a la información, a la afirmación, tú eres el Cristo. Debemos admitir que este fue un proceso largo. La repetición de ese proceso de enseñanza le llevó al Señor Jesús aproximadamente unas 8 semanas, 2 meses de estar repitiendo la enseñanza. Pero el Señor la repitió pacientemente por medio de sus acciones y por medio de sus palabras. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que debemos enseñar pacientemente para que nuestros discípulos aprendan efectivamente. La mejor enseñanza que nosotros le podemos dar a nuestros discípulos es la enseñanza inductiva. Eso quiere decir que nosotros debemos dejarlos observar, interpretar y correlacionar lo aprendido. ¿Qué es lo que observan nuestros discípulos? Bueno, en primer lugar, lo que debemos enseñar a nuestros discípulos a observar es el contenido de la Biblia, a leerla con atención, observando claramente lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Y en base de esas observaciones, interpretar lo que los pasajes de la Biblia significan. Y después, correlacionar un pasaje con otro pasaje, de tal manera que comiencen a aprender cómo la Biblia es una unidad que nunca se contradice porque es la verdad, con B mayúscula, la verdad de Dios. Y una vez que usted los enseña de esta manera a observar, a interpretar y a correlacionar lo aprendido, entonces sus discípulos comienzan a llegar a conclusiones acerca del Señor Jesús, a conclusiones acerca de Dios, a conclusiones acerca de su propia naturaleza humana pecaminosa, a conclusiones acerca de su necesidad para con Dios. Comienzan a llegar a conclusiones de cómo Dios en Cristo Jesús puede satisfacer todas esas necesidades. Y cuando sus discípulos aprenden de esa manera, déjame decirle, aprenden permanentemente y para siempre porque ellos mismos han observado, interpretado, correlacionado y llegado a la verdad. Además, déjelos llegar a la verdad para aplicarla en sus propias vidas. Eso también lleva tiempo. Pero póngase a pensar, ¿cuánto tiempo le llevó a usted? Y sin embargo, el Espíritu Santo lo enseñó a aplicar la verdad en su propia vida. Pues bien, el Espíritu Santo también es suficiente para ayudar a sus discípulos a aplicar la verdad en sus propias vidas. Simplemente ore por ellos y déles tiempo, sea paciente. Cuando los discípulos llegan por sí mismos a la verdad, aprenden con efectividad. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y fue bueno, por medio de ellos el Señor Jesús transformó al mundo y todavía lo sigue transformando. Así que todos tenemos algo de teflón en el cerebro y en el corazón. Eso quiere decir que cuando estudiamos la verdad espiritual de Dios, frecuentemente encontramos que nada se nos pega. Pero no es enteramente cierto que tengamos mentes y corazones de teflón, sino que cuando persistimos en estudiar, en observar, en interpretar, en correlacionar, en apropiar la verdad aprendida y en aplicarla, entonces el Espíritu Santo va transformando nuestras mentes y va transformando nuestros corazones y dejamos de tener mentes y corazones de teflón y la palabra de Dios se nos comienza a pegar. Y eso pasa también con sus discípulos. Así que, como una palabra final, permítame decirle, enseñe pacientemente a sus discípulos y encontrará que aprenderán efectivamente. Me da gusto haber estado con ustedes otra vez, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.